Muy buenas noches, David. Mi carta es para una niña que se llamaba y se llamará para siempre en nuestros corazones Safi. Safi Rose ha sido, criatura, la primera víctima identificada entre los cadáveres del Manchester Arena. Y tenías 8 años y te gustaba Ariana Grande. Y me imagino que has pedido a tus padres que te llevaran a verla o tus padres te premiaron con llevarte al concierto. Y a la salida, la metralla asesina te alcanzó. Y tenías 8 años, Safi. Seguro que no sabías qué es eso del ISIS. Seguro que nadie te explicó por qué matan en nombre de un dios llamado Alá. Seguro que esa noche fue una de tus noches felices, porque habías visto y habías escuchado a Ariana y habías bailado con tu estilo al ritmo de Ariana y hoy lo ibas a contar en el colegio. Y no te dejaron. Mi niña Safi. Nuestra niña Safi, símbolo de la crueldad de los terroristas sin alma. No sé nada de ti, solo sé lo que dijo la directora de tu escuela, una maravillosa niña pequeña. Fui a buscarte en las fotos para confirmarlo y eras una maravillosa niña pequeña, con tus ojos grandes, ahora cerrados para siempre, tu pelo oscuro y tu flequillo hasta las cejas, tu cara redonda, tu nariz levemente respingona, y tu sonrisa, Safi. Sonrisa limpia, la sonrisa de los inocentes. Ojos, cara, sonrisa de una niña adorable. Ojos, cara, pelo, sonrisa de una muñeca. Y todo eso lo ha matado la bestia. No fueron a buscarte, pero sabían que allí había niñas y niños como tú, y jóvenes un poco mayores que tú, y padres ante los que las palabras angustia y ansiedad se quedan pequeñas. Padres en busca de sus hijos, donde se busca a las víctimas y desean y temen encontrarlos. A ti te encontraron cadáver, Safi, y el escribidor de cartas no sabe decirte adiós. Solo sabe decirte que la noche del 22 de mayo de 2017 quedará como la noche en que mataron a más de 20 personas y una de ellas eras tú. La noche que mataron a Safi. La noche que mataron a una criatura de 8 años, cuyo delito era que le gustaba el rock. Y tú, Safi, el nombre bajo el que se puede escribir, hasta ella llegó el odio, hasta ella llegó el terror.